Cerca de mi rancho, de palo a pique, cruza la culebra parduzca de un camino que trepa gambeteando a la cuchilla y se pierde después en un bajío. De a ratos, dibruzao en la tranquera, yo me pongo a bichar a los que pasan, a los que creen todavía en las promesas y se dejan cinchar por las distancias. Sé cuál es la ansia que a cada uno de ellos le sirve de rodaja. Conozco la ilusión que los cuartea y los falluto etuitas esas cuartas. Y sé que al repechar uno de los tantos cuesta arribas que tiene la existencia, se han de sentir cansados de andar sonciando y arrepentidos han de dar la vuelta. Yo no comprendo por qué pucha el hombre calcula siempre hallar la dicha lejos, siendo que, si es que existe, la llevamos en lo profundo de nosotros mismos. Lo peor es que riciel nos damos cuenta al ir llegando a viejo. Cuando la vida nos ha vuelto tristes, aprendemos riciel a ver pa' dentro. Yo también, cuando mozo, rodé mucho. Me aburrí de orillar los horizontes y fui dejando en pago siempre iguales las osamentas de mis ilusiones. A fuerza de porrazos fui aprendiendo a querer el silencio y la tristeza y a encontrar las dulzuras escondidas entre la amarga cáscara de las penas. Aura, tuitos mis días son de un pelo, nada me traen y no me lleva al nada y voy escureciendo despacito sin sentir el tirón de las distancias. Por eso, cuando bicho pa'l camino, me da lástima ver esos cristianos que pasan con tropillas de esperanzas y han de volver arriando desengaños.